Con motivo del Día del Sol, cumpleaños del presidente Kim Il-sung, tuvo lugar el día 17 en Colombo, capital de Sri Lanka, el seminario sobre la idea chuche de Asia con el tema de autoconfianza al llame de la soberanía. En el frente del local estaban colocados los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il. Tomaron parte el director general, el secretario general y los directores del Instituto Asiático de la Idea Chuche y los jefes de los grupos de estudio de la Idea Chuche de Sri Lanka. También fueron invitados como huéspedes de honor varios parlamentarios de este país, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de los Estados, Haryana y Punjab de toda India, y otras personalidades. Los oradores se refirieron a que la llave para poner en libertad a los pueblos oprimidos y explotados es la autoconfianza, y esta se encarna por la idea chuche, guía para la paz y la felicidad de la humanidad. Además, exhortaron a todos a incorporarse con fuerza en la lucha por construir una nueva sociedad independiente, enarbolando la bandera de la gran idea chuche y la de Sungun. En el seminario se acordó el envío de un mensaje al máximo dirigente Kim Jong-un.